Bueno, buenas tardes de nuevo y perdonar por las incidencias que hemos tenido técnicas, pero bueno, ya se sabe que las cosas del directo son así y menos cuando aquí una no es una profesional todavía. Pero bueno, muchas gracias por estar al otro lado, como siempre os digo, a todos y a todas, y muchas gracias a la Resistencia Feminista por el manifiesto que ha leído, aunque solo hemos podido escuchar la primera parte, pero bueno, muchas gracias por estar ahí, por poner voz en todas nosotras y seguir luchando. Bueno, el 8 de marzo, mujeres de todo el mundo salimos a la calle para reivindicar nuestros derechos, para seguir luchando en el Día Internacional de la Mujer, aunque este año, 2021, está siendo un poquito difícil, puesto que tenemos la pandemia por en medio y lógicamente pues no podemos manifestarnos como querríamos multitudinariamente, pero bueno, estamos ahí, seguimos ahí. Y bueno, he querido empezar con la canción de Aretha Franklin porque el poder de la música es inmenso. Te identifica, te emociona, te revela verdades que quizá nunca te habrías planteado. Y si no, que se lo digan a Aretha Franklin, cuando en 1967 lanzó esta canción, Respect, y consiguió darle la vuelta a todo lo que un hombre pedía de una mujer. Puede que Aretha fuese la primera, pero no la última. Cientos de mujeres artistas han hablado del poder femenino y de las dificultades de vivir en un mundo capitaneado por hombres. Bueno, como sabéis, tenemos siempre unos colaboradores muy especiales, que son los niños y las niñas del Colegio Miguel Hernández, y como no, me gustaría empezar con ellos porque han estado trabajando muy duro desde el día 2 de marzo hasta el día 12. Van a estar con este tema, con el tema de la mujer, de la igualdad y de los derechos y deberes que tenemos como personas y sobre todo para hacer un mundo mejor. Antes me gustaría decir también que quiero dedicar el programa a todas las mujeres del mundo, a mi abuela, que luchó en plena guerra civil cuando cogió a mi madre, que era una niña de la guerra, que venía de otra comunidad, y la adoptó siendo una mujer soltera, y luchó por sus derechos y luchó por llevar una vida digna y que nadie la señalara, aunque sí que la señalaban bastante, pero bueno, ella luchó, la señora Micaela, y por mi madre también, que llevó una familia adelante con 5 hijos, por mis hermanas que siguieron luchando y por tantas otras que han luchado y que siguen luchando, que ya no están, y etcétera, etcétera. Y voy a dejarlo ya porque me estoy emocionando. Bueno, pues como os decía, me gustaría que empezáramos con los niños y niñas del Colegio Miguel Hernández. Y para empezar, voy a poneros, porque como os he dicho, están trabajando mucho y han elegido mujeres importantes en la historia que tal vez no se les haya dado la importancia que deberían, puesto que, pues eso, que estaba capitaneado por hombres y lógicamente se quedaban en la sombra, pero que han estado ahí y han conseguido multitud de cosas que gracias a ellas ahora nosotras las tenemos. Voy a dar paso a las clases de Mara y Lourdes, que nos han preparado unas cositas. La clase de 5 años ha elegido a Luz de Martínez y os vamos a contar la historia. Luz de Martínez era una refugiada del país de Siria. Se huyó de la guerra y se fue en un bote nadando con muchas personas, pero luego el bote se estropeó porque había muchas personas y no cabían. Y se estropeó el motor, así que Yusra Mardini saltó al agua y empujó el bote y se fue a un país llamado Alemania. El 8M celebramos el Día de las Mujeres. Felicitar a nuestras mamás y los abuelitas y a las amigas y a las tías y a las primas y a todas. Somos la clase de 5 años B. Hemos elegido a Grasa Marcel como ejemplo para el Día de la Dona. Era maestra política activista. Gran luchadora contra la pobreza, el analfabetismo y la injusticia. Y nos ha gustado mucho esta frase. Necesitamos asegurarnos de que todo el mundo, en todo el mundo, sabe que una niña tiene el mismo valor que un niño. Queremos felicitar a todas las mujeres del mundo, especialmente a nuestras madres, que son maravillosas, luchadoras y amorosas. También queremos felicitar a nuestras hermanas, que nos ayudan a hacer las tareas, y a nuestras amigas, que juegan con nosotros. Vamos a felicitar a las abuelas, a las tías y a las primas, y a las mujeres extraordinarias. Bueno, muchas gracias Mara y Lourdes y muchas gracias a vuestros niños y a vuestras niñas que lo hacen fantásticamente bien. Vamos a continuar con otra clase que esta vez es la clase de Ana Romero de segundo B, que también han trabajado con algunas mujeres. Vamos a escuchar a ver qué nos dicen estos chicos y estas chicas. Hola, somos los alumnos de la clase de segundo B. Hoy vamos a hablar de dos mujeres importantes de la historia. La primera es Valentina Tereshkova. Era de Rusia y fue la primera mujer en viajar al espacio. Antes de ser astronauta, fue paracaidista. Su viaje duró 3 días. Después fue profesora de astronautas. Nuestra segunda mujer importante es Marie Curie. Era de Polonia. Viajó a París para poder estudiar. Estudió matemáticas y física. Fue la primera mujer en conseguir 2 premios Nobel. Descubrió la radioactividad. Gracias a ella tenemos la radiografía. Bueno, como veis, estos niños y estas niñas están súper informados, o sea que eso es muy bueno y así podemos seguir con el legado de todas estas mujeres maravillosas que han hecho de este mundo un poquito mejor. Me gustaría nombrar una cosa que ha sucedido esta noche y que la verdad es que ha sido un poco penoso. Pero bueno, hay un mural que se había bastante polémico porque querían quitarlo. Bueno, en fin, no voy a entrar en detalles, pero me refiero al mural de Ciudad Lineal que esta mañana ha salido, ha amanecido borrado, bueno, borrado, pues eso, manchado. Y tenemos allí a todo el barrio de Ciudad Lineal, a todas las mujeres que lo están reconstruyendo poco a poco, poniendo fotos de todas las mujeres que estaban en el mural. Y quiero darles desde aquí, bueno, desde Radio Riols, queremos darle nuestro apoyo a esas personas que están reconstruyendo el mural y que sigan luchando. Por último, me gustaría poner, de los más peques, la clase de Alejandra y Pilar, que también han estado ahí trabajando y poniendo su granito de arena para continuar con esta lucha. Vamos a escucharlos. Hola a todos, soy Alejandra, la maestra de 4 años A de infantil del Colegio Miguel Hernández. Con el motivo del Día de la Mujer, os voy a contar un poco todo lo que vamos a realizar. En el hall del pabellón de infantil hemos puesto a una niña que se llama Super Lola y tiene un rap muy gracioso, lo podéis buscar en internet. También tenemos la suerte de contar con alumnas de prácticas que nos van a hacer en la semana que viene un cuento motor. Eso va a estar muy bien porque vamos a salir clase por clase al patio y van a haber muchas sorpresas. Y también, por último, vamos a trabajar cada clase a través del cuento de Buenas noches para niñas rebeldes, 100 historias de mujeres extraordinarias. Y hemos seleccionado cada clase una mujer. Por ejemplo, aquí en clase, ¿qué señora vamos a trabajar? ¿Cómo se llama? Alicia Alonso. Alicia Alonso. Alicia Alonso. ¿Y Alicia Alonso qué era? Nació. Era una bailarina. Era una bailarina. ¿Y qué le pasó? Que nació ciega. ¿Y se quedó solita en su casa sin hacer nada? ¡No! ¡No! Fue súper valiente y se dedicó a la danza. Y fue, la verdad, un gran éxito. A esta mujer hay que conocerla. Y le vamos a dar un aplauso entre todos, porque igual que nuestras mamás, nuestras abuelitas y nuestros antepasados, han sido muy valientes, y lo son, y muy trabajadores. ¡Viva el Día de la Mujer! ¡Felicidades a todas! La clase de 4 años B del Colegio Público Miguel Hernández quiere dedicar a todas las mujeres, en especial a las niñas de todo el mundo, el rap de Super Lola, y decirles prohibido rendirse, que es el lema de Ana Peleteiro, la mujer que hemos elegido de nota que hace, para celebrar el 8 de marzo. Superlola, Superlola, Superlola. No penséis que todas las niñas son iguales. No. Hay niñas cartas, bajitas, redondas, azules, valientes, artistas, ligeras, novias imaginativas. Y Lola es una de esas niñas. Y Lola es una de esas niñas que sueña con volar y trepar a los árboles más altos del parque. Lola es decidida, intrépida, divertida, fuerte, lista, rápida y muy valiente. Y muy valiente. Lola de mayor quiere ser superheroína. Superheroína. Sí, de las que salvan al mundo y ayudan a la gente y a los gatos que se quieran atrapar en los tejados. Ella sueña con un mundo mejor en el que todas las niñas y niños se sientan libres para hacer lo que quieran. Y claro, como no podía ser menos, Lola se lleva todo el día jugando con la capa mágica que una vez le hizo su madre. Y corre por la calle saltando como loca, corriendo y haciendo ejercicio para ser cada vez más fuerte, para ser cada vez más fuerte. Ya que salvar el mundo es un trabajo muy duro y requiere fuerza, inteligencia y valentía. Lola anda con su capa mágica por todos los rincones. Trepa los árboles, lee libros de mujeres valientes que cambiaron el mundo. Construye torres con sus piezas de colores. O corre con su super patín supersónico diciendo: ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! ¡Soy Super Lola, la superheroína que más mola! El futuro en nuestras manos. El futuro en nuestras manos. Bueno, como siempre agradeceros a todas las profes de infantil y al Colegio Miguel Hernández vuestras colaboraciones, que son maravillosas. Y bueno, a lo largo del programa escucharéis más participaciones que hemos tenido de los alumnos y de las alumnas y de las profes, que tenemos sorpresas por ahí también. Bueno, me están mandando muchas fotos desde la Plaza de la Ermita, nuestra corresponsal Mari. Muchas gracias, Mari, por mandarme estas fotos, porque yo aquí en casita y vosotros ahí disfrutando de esa concentración con distancia, eso sí, de seguridad, todas las medidas pertinentes de seguridad por debido a la pandemia. Pero bueno, tenéis ahí un mural maravilloso. Me dice Mari que a pesar de la lluvia ahora mismo hay mucha gente, y bueno, nos alegramos muchísimo de que se una tanta gente a esta lucha. Ahí me manda otra foto, madre mía, cuánta gente hay, esto es maravilloso. Bueno, tenemos un colaborador nuevo que trabaja en la Fundación de Iniciativa Solidaria de Ángel Tomás, se llama Yago. Y bueno, ha querido participar con sus jóvenes, con los que trabaja, en este programa de hoy, del Día Dedicado a la Mujer, 8 de marzo. Y ha tenido unas charlas con jóvenes migrantes que ahora viven en España. Y bueno, ha querido comentar con ellos para ellos qué significa el 8 de marzo. Vamos a escuchar a nuestro compañero Yago. Hola, buenas tardes. Soy Yago, nosotros somos de la Fundación de Iniciativa Solidaria Ángel Tomás y estamos aquí con dos jóvenes, uno de Marruecos y otro de Pakistán, que actualmente están viviendo en el barrio y que, dado que el 8 de marzo es el Día de la Mujer, pues nos ha pillado así un poco dialogando, ¿no? y conversando acerca del papel de la mujer tanto en nuestro país, en España, como en el país de origen. Y, por ejemplo, Atif, ¿qué papel tiene la mujer en tu país, en Pakistán, por ejemplo? ¿Qué país y qué papel tiene? O sea, ¿ha avanzado? ¿Hace 20 años? ¿Cuánto tiempo hace que estás tú aquí? Yo aquí hace casi 6 años. Casi 6 sí, años. Y desde que tú saliste a día de hoy, más o menos, ¿tú tienes noticias sobre tu país y demás? Sí, tengo como yo conocido la cultura de mi país. Ajá. He estuvido ahí, nacido ahí y al final llego aquí a España y ya conocí la cultura de aquí a España también. Muy bien. Y allí, dime. Mi país y aquí a España tiene... De para vivir de la gente, y eso tiene un poco cultura un poco diferente. Como mi país de islámico, de musulmanes, este país de como cristianos y así, pero de mi país también hay personas buenas y malas, aquí en España también. También, lo mismo. ¿Sabes? Mismo. Pero, y una pregunta, Tiff, hablando sobre el tema de mujeres, de la mujer, pero sí. Ahí yo que veo cuidan más mujeres. Los hombres de aquí, de por ejemplo caballo y burro igual aquí España. Yo qué quiero decir de tema, si mujer también va mismo a trabajar, hombre también va mismo a trabajar y no eso vale, ¿sabes? O sea, refieres que en España sí, tanto la mujer como el hombre van, o sea, tienen los dos, van sí, a trabajar y demás, ¿no? O sea que más no, o menos tienen el mismo índice de trabajo, ¿te refieres? Sí, hay como quiero decir de ahí mujeres más divertidas de hombres, ¿sabes? No poco tiene gruesita ni nada, y hablan de todo. ¿Aquí? Aquí. Ah, o sea, aquí tú dices que la mujer tiene libertad de expresión, sí, sobre todo, que puede hablar de todo. Todo. ¿Y en tu país, por ejemplo? Mi país no. No. Y una cosa que te iba a preguntar. Por ejemplo, tú supongo que tienes a lo mejor hermanas o sí, familiares sí, que son mujeres y sí, eso, ¿trabajan o sí, se dedican al cuidado sí, de la sí, familia sí, o cómo? Sí, dedican en ejemplo, mismo casa, trabajan en mi casa, ejemplo, ellos hacen la comida, limpian la casa, y si quiere alguien estudiar, ya estudian, si quiere hacer pulsía, puede hacer pulsía y hacer de muestras, ¿sabes? Para la profesora de escuela, uh-huh, puede hacer eso. ¿Me has entendido? Sí, sí, sí. Pero, sí, pero ella, nuestro tiene cultura y cuando quiere casar, ellos primero de casar, de ejemplo, chicos y chicas, que sea, la familia preguntan primero a esa misma persona, oye, ¿te gusta alguien? Ellos dicen, sí, me gusta esta persona. Ellos van, con su, hablan con su familia de chico. Al final, ella, ellos eligen un día, dentro de un mes, dos meses, ya casan. Vale. Vienen personas de... O sea, que para casarse y demás, aún lo sí, decide también la familia. Sí. No solo cuestión de ella. Sí, eso. Vale. Pero sí puedes hacer solo, solo eso también, dos personas, si no tiene familia y así, uh-huh, ellos pueden solo seguir. Muy bien. Si tiene familia, como madre y padre, personas mayores, ellos siguen con ellos. Uh-huh. Y por aquí, el otro compañero, ¿qué papel tiene la mujer en tu país de origen, ¿no? Que es Marruecos? Sí. ¿Qué papel tiene la mujer? O sea, me refiero... La mujer es trabajadora, la mujer se dedica al cuidado de la familia en casa, la mujer... ¿Qué es para ti? Pues la mujer ahí en Marruecos, pues se dedica casi todas, se dedican a cuidar la casa, los niños, pues... Y no suelen ir a trabajar fuera, porque ahí el hombre suele trabajar fuera y la mujer se dedica a casa y cuidar niños. Uh-huh. Sí. Y eso, por ejemplo, actualmente, ¿no?, en 2021 y demás, ¿se suele ver a la mujer que sale a trabajar, que va a estudiar? ¿Hay algunas mujeres que lo hacen o prácticamente ninguna? Sí, hay algunas que lo hacen, por ejemplo... Pero antes no se podía, ¿no? O sea, sí, que... antes no se podía porque lo ven de una manera que es un poquito diferente, porque el hombre ahí es muy celoso. Ajá. Y no deja a la mujer que trabaja, que pues que tendrá unos compañeros y tal, pues no sé, le sale un poquito mal para que vea a su mujer con otros chicos, otros hombres, uh-huh, aunque sean amigos, aunque sean compañeros del trabajo. Y eso ahí no lo acepta cualquiera. Yeah. Y por eso es un poquito complicado y para el tema que la mujer va a trabajar, pero ahora va con el tiempo, va un poquito mejorando. Y van un poco, van, sí, cambiando las... Modernizando, ¿no? Un poco más moderno. Sí, van cambiando las normas y tal, y eso. Vale. Y ahora que se aproxima el Día de la Mujer, el 8 de marzo concretamente, ¿qué os gustaría a vosotros destacar de una... Simplemente, ¿qué os gustaría destacar de la figura de la mujer? Por ejemplo, se me ocurren diferentes cosas... Vosotros habéis dicho, sobre todo en ambos países, que se dedican a la familia, ¿no? Al cuidado de la familia. Sí. Entonces, podemos decir que gracias a ellas, ¿no? Sí. Tenemos muy presente el tema de la familia. Sí. ¿Qué más? ¿Qué son? Una figura que ¿por qué? Porque nos aporta amor, ¿no? Amor. Aporta de amor, pero... Cariño. Cuidados. Cuidado y todos, pero... Yo, una cosa que tengo de vosotros, que tengo muy presente muchas veces, es que siempre tenéis muy, muy, muy en cuenta a vuestra madre, ¿no? O sea, siempre el mensaje... Muchísimo. Siempre. Es de vuestra familia es la persona que sí, más, no sé, más estáis unidos, ¿no? Se unido mucho, sí. Nuestra cultura y todo así dicen que bajo de pie de madre tiene como cielo, ¿sabes? Ajá. Dicen así todo, ¿sabes? Así cuidan mucho. Si madre dice va ahí, van ahí. Uh-huh. Porque ella ha nacido y como madre y padre, ellos nacen, nuestro arreglado y todo, ¿sabes? Ellos enseñan más bueno camino. Como nadie puede. Uh-huh. Ellos quieren que nuestros hijos y toda familia, que sea, sabe cómo es nuestra sangre, que él va camino bueno y recto y su vida va bien. Muy bien. No meten dentro algún problema. Muy bien. Y por ahí también es el tema de la madre. O sea, sí, es el tema de la madre que lo vemos muy importante porque en el Corán y el mensajero del Dios que Mahoma nos ha dicho que le damos la importancia a la mujer mucho y sobre todo la madre, y obedecerles y tenemos que hacerles caso y tal. Y mucho respeto, ¿no? Sí. Y ahora ya por último, para despedirnos un poco, si vuestra madre os estuviera escuchando ahora mismo, aunque no os entienda en español, en castellano, ¿qué mensaje le daríais por el Día de la Mujer? ¿Qué felicitación le dirías? Felicitación, pues decimos eso, que feliz este día, es un Día de Mujeres, y todos, si ellos saben que estamos nosotros hablando. Muy bien. Y ya está, y así. Perfecto, ¿y tú qué le comentarías? Pues felicitarle el Día de la Mujer, que pase buen día, y muchas gracias por todo lo que ha hecho por mí y por ser mi salvavidas. Cuando tenía el agua hasta el cuello. Muy bien. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros y esperemos que no sea la última vez. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Yago, y muchas gracias a tus jóvenes que trabajan con vosotros en la Fundación de Iniciativa Solidaria de Ángel Tomás. Luego seguiremos escuchando las charlas que ha tenido Yago con sus chicos. Y bueno, como veis, poco a poco el mundo parece que va cambiando, que el papel de la mujer, pues en algunas culturas que está un poco más cerrado, poco a poco se nos va abriendo camino y vamos avanzando. Me gustaría recordarles que, como muchas de nosotras nos hemos tenido que quedar en casa, bueno, de nosotras y de nosotros por la pandemia, o precisamente aquí en Valencia porque llueve, pues se ha hecho una quedada a las 8 de la tarde para que la gente salga a los balcones, esos balcones y esas ventanas y esas terrazas que tanto han significado en este último año en nuestras vidas, que han sido un poco pues el cambio de no poder sociabilizarnos a poder salir a nuestros balcones y nuestras terrazas y nuestras ventanas a ver a nuestros vecinos, a aplaudir juntos, a llevar un poquito mejor este tema. Y entonces hemos pensado que es una buena idea salir a los balcones de nuevo a reivindicar este día. Y bueno, les invito a que a las 8 de la tarde salgamos a los balcones y aplaudamos con toda la fuerza que tengamos. Pararemos el programa durante 5 minutitos para poder salir a aplaudir y luego continuaremos. Como saben, y como creo que en muchos de los programas que hemos hecho de El futuro en nuestras manos, hemos recalcado que la educación es básica para multitud de cosas. Para cambiar el mundo, básicamente, porque los niños y las niñas son nuestro futuro y, como bien dice el título de nuestro programa, el futuro está en nuestras manos. Y si empezamos por lo más bajito, cambiaremos el mundo y lo haremos mejor. Yo he tenido el privilegio, porque digo privilegio, porque siempre os digo que trabajar con niños es maravilloso porque tienen una espontaneidad, tienen una frescura en sus respuestas, lo tienen todo, tienen esa todavía ignorancia, por llamarlo de alguna manera, que nosotros no tenemos, ese filtro que tenemos, como les expliqué a los niños y las niñas de cuarto, quinto y sexto del Colegio Miguel Hernández, que porque estaban súper nerviosos. Tuve unas charlas con ellos y estaban nerviosísimos porque iban a salir en la radio y estaban ahí, todos entraban al salón de actos súper nerviosos diciéndome, madre mía, no nos hemos preparado nada. Y yo les decía, no, si yo lo que quiero es que no os preparéis nada, si lo que quiero es que el filtro que tenemos los adultos no lo tengáis vosotros y digáis realmente lo que pensáis. Porque nosotros, como ya tenemos ese protocolo de, uy, esto no lo voy a poder decir, pero ellos no. Y he tenido el privilegio de hablar con ellos sobre este día, sobre el Día de la Mujer, sobre la igualdad, sobre el machismo, sobre el feminismo. Y a lo largo del programa también escucharemos varios grupos de niños y niñas que estuvieron conmigo. Voy a ponerles el primer grupo y opinen ustedes mismos. ¿Qué es el machismo? El machismo es el maltrato hacia una mujer. El machismo es el maltrato contra la mujer que nos... Ay. Tranquila. El machismo es maltrato contra las mujeres. Muy bien. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es buscar la igualdad de derechos y deberes de la mujer con el hombre. Es sentir que las mujeres tienen los mismos derechos de los hombres. Muy bien. ¿Vosotros veis alguna diferencia entre niños y niñas, por ejemplo, aquí en el cole? No, somos todos iguales como la igualdad. A ver, todos somos iguales todos y debemos que hacer lo mismo, pero somos iguales. Somos iguales, pero los niños tienen, los chicos tienen otras cosas que les gustan y las chicas otras. ¿Tú ves alguna diferencia en el cole, por ejemplo? No. ¿Que os traten de diferente forma? No. No, vale. ¿Jugáis juntos en el patio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Jugáis a lo mismo, al fútbol? Nunca dejamos a nadie de atrás. Muy bien. Vale. Y ahora, la última pregunta que os hago. ¿Qué quieres ser de mayor? Piloto. Actriz de cine. Científico. ¿Eh? Científico. Muy bien. Y yo científico. Jolín. Futbolista. Toma ya. Vale. ¿Y vosotras dos creéis que vais a tener alguna dificultad para alcanzar vuestro objetivo por ser mujeres? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los otros pueden decirnos que por ser chica no podemos ser científica, ni piloto, ni más cosas. ¿Y tú? Que sí. Vas a encontrar dificultades. O sea que ese paso todavía tenemos que darlo, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Qué es el machismo? Es cuando los hombres tienen más poder que las mujeres y piensan que son menos las mujeres que los hombres y que tienen menos derechos. Para mí el machismo es cuando un hombre piensa que las mujeres tienen menos oportunidades en la vida. Vale. ¿Y el feminismo? ¿Qué es el feminismo? El feminismo, por ejemplo, para mí es cuando una mujer va a reivindicar sus derechos a ser igual que el hombre. Para mí el feminismo es que, pues no sé, por ejemplo, cuando una chica... Tranquilo, tranquilo. Cuando una chica tiene, Derechos. Busca derechos. Busca igual derechos que el hombre, ¿no? Igual que el hombre, sí. Muy bien. Vale, a ver. ¿Vosotros veis, por ejemplo, aquí en el cole o cuando salís por ahí con los amigos, veis diferencias entre los niños y las niñas? Yo sí. ¿Sí? Yo sí, porque a veces a mí me da por jugar al fútbol porque me gusta. Pues los chicos dicen, no es de chicas jugar al fútbol, es mejor de hombres porque las chicas son muy débiles y tal. Yo sí. ¿Tú también ves diferencias? Porque cuando un chico está hablando en clase y yo, por ejemplo, contesto, dicen, uy, te ha dejado mal una chica, das pena. Pues que tengo que dar pena. Sí, yo a lo mejor tengo más mentalidad que tú. Tú siendo hombre. ¿Tú ves diferencias entre los niños y las niñas? Sí. ¿Cuáles? Pues que los chicos siempre piensan que el rosa es para chicas. Y yo no creo que sea así. Por ejemplo, a las chicas también les gusta cualquier color, el azul, el rosa, el rojo, cualquiera. Muy bien. ¿Qué diferencias ves tú? Bueno, yo veo que, por ejemplo, a mí no me gusta jugar al fútbol directamente, pero por ejemplo, a algunas chicas sí que le puede gustar, pero como ya está visto esto, como por ejemplo lo del Mercadona, que es que la mujer, nombres que la mujer va a comprar, como ya está muy visto, ya no se dice, ah, bueno, es que pasa esto. Ya, muy bien. ¿Por qué creéis y para qué se celebra el día de 8 de marzo? ¿Para qué lo celebramos? ¿Por qué lo celebramos? Porque antes las mujeres tenían menos derechos y desde un día podríamos tener los mismos derechos que un hombre Y entonces se celebra el Día de la Mujer, porque ahora tenemos nuestros propios derechos. Muy bien. Porque antes las mujeres querían trabajar de policía, científicas, y no se podía. Así que ahora celebramos el 8 de marzo para dar más derecho a las chicas y hacer una igualdad entre un hombre y una mujer. Yo creo que no solamente las chicas, sino los chicos también van a manifestarse el 8 de marzo para que las mujeres recuperen, bueno, sean iguales que el hombre y reivindicar su igualdad. Para mí el 8 de marzo es demostrar que las chicas pueden ser igual que los chicos, tal que los chicos también se parezcan a las chicas. Muy bien. Y ahora, ¿qué queréis ser de mayor? ¿Qué quieres ser tú? Yo, pues, presidente. ¿Presidente? Sí. ¿De España o de los Estados Unidos ya puestos? Pues, no lo sé, aún no lo he pensado. Ahí, fuerte, un político, ¿no? Muy bien. ¿Y tú? Yo me gustaría ser o youtuber, porque me gustan mucho los videojuegos, o maestro, no sé por qué, lo tengo así, o veterinario para cuidar a los animales. Muy bien. ¿Y tú? Yo quisiera ser policía porque me encantan las armas, aunque no lo parezca, pero me encantan. Sí, entonces quiero ser policía porque es mi pasión. Muy bien. Servir y proteger, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y tú? A mí me gustaría ser bailarina profesional y veterinaria. Muy bien. Y ahora os pregunto a vosotras dos, por ser mujeres, ¿creéis que vais a tener algún impedimento a la hora de llegar a ser policía o bailarina profesional o veterinaria? Puede que más preparación que los hombres, pero yo creo que... ¿Que te exijan más preparación? Sí, pero aparte de eso yo creo que nada más. Nada más. ¿Y tú? Yo creo que sí, porque dirán que las mujeres no podrán manejar una pistola o algo parecido y nos prepararán más que los hombres. Así que podríamos llegar a ser mejores policías o todo lo que quiera ser una chica que un hombre, o mantener la igualdad. Muy bien. Pues ya está. Bueno, no me digáis que no es estupendo las contestaciones. Yo me quedé maravillada y la verdad es que me pasé toda una mañana en el cole y fue realmente alucinante las contestaciones que me dieron los alumnos y las alumnas de cuarto, quinto y sexto del Colegio Miguel Hernández. Me quedé con una frase de este primer grupo de nunca dejamos a nadie atrás. O sea, es una frase para grabársela y para dar que pensar mucho al mundo en general. Nunca dejamos a nadie atrás. Luego seguiremos escuchando más conversaciones que tuve con estos chicos y chicas que fueron fantásticos y desde aquí agradecerles a todos su colaboración. Espero que me estéis escuchando y deciros sobre todo que al principio del programa estaba igual de nerviosa que vosotros y vosotras cuando entrabais en el salón de actos, así que ya veis que no ha sido nada. Bueno, vamos a continuar con nuestra colaboradora María Ángeles, que nos ha querido hablar de unas mujeres que se quedaron en la sombra en la generación del 27 y nos ha querido contar un poquito su historia. Hola a todas y a todos. Hoy en este programa especial 8M vamos a hablar unos minutos de las mujeres de la generación del 27. Vamos a hablar de las sin sombrero. Seguro que los niños y niñas que nos escuchan pensarán en historias de sombreros. Pues escuchad, esta es real y de un pasado que es bueno conocer. El nombre se debe al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Era un acto de rebeldía que pretendía simbolizar cómo llevar el sombrero era una construcción social que representaba cómo sus ideas e inquietudes estaban tapadas. La respuesta pública no se hizo esperar. Nos apedrearon llamándonos de todo, relata la misma Mayo en unas grabaciones tras volver del exilio. Fue una protesta pacífica. Y hablar de las de sí sombrero es hablar de la generación del 27. Esta generación fue una generación de artistas e intelectuales, la más fecunda en la España del siglo XX, un momento crucial, 1923-1936, crucial en la historia cultural y social del país. Federico García Lorca, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Rafael Alberti o Luis Cernuda, a que los conocemos. Pero este reconocimiento solo existe hacia ellos, aunque en esta explosión creativa también había mujeres. Fueron mujeres valientes, de gran talento, libres pensadoras y artistas que creían en una sociedad más justa para las mujeres. La Guerra Civil supuso el fin de esta generación, pero en el caso de ellas supuso también su condena al olvido. Restituida la democracia, los nombres de sus colegas fueron recuperados y ensalzados, mientras que los de ellas permanecieron en silencio. Maruja Mayo, Margarita Manso, María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la Torre, Rosa Chácel, Ernestina de Champurcino o Concha Méndez. Hoy las recordamos en nuestro programa. Desde Radio Riols os recomiendo, para ampliar la información, que veáis el documental La Sin Sombrero del programa Imprescindibles de Televisión Española, en la que se narra su historia y su legado. Y para finalizar, podemos escuchar una canción del proyecto Paco Damas canta La Sin Sombrero. Esta iniciativa de Paco Damas no está solo respaldada por voces femeninas, algunos hombres también se han sumado a este proyecto, que rescata del olvido a los intelectuales de la generación del 27. Además, el proyecto contiene una plataforma interactiva que puede ser empleada en los colegios para realizar actividades didácticas con el objetivo de ayudar desde la literatura y la música a dar visibilidad a La Sin Sombrero. Nos quedamos con la canción. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero. No quiero que el trigo se queme y el pan se catime, que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que los labios se encierren mentiras, que las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierran los buenos. No quiero. No quiero. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. No quiero que el labriego trabaje sin agua, que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucenas, que en la mina no vean la aurora, que en la escuela no ría el maestro. No quiero. No quiero. No quiero que la madre no tenga perfume, que la moza no tenga amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes, camisetas de punta y cuadernos. Que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero. No quiero. Quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madre desfilen, con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me mande fulano y mengano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es poesía. No quiero. No quiero. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo No quiero. No quiero, no. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo No quiero. El futuro en nuestras manos. El futuro en nuestras manos. Bueno, muchas gracias, María Ángeles. Y bueno, quedan poquitos minutos para las 8. Y quería recordarles que, bueno, que a las 8 en punto saldremos a los balcones, a las ventanas, a las terrazas o inclusive el que pueda bajar al portal de su casa a dar ese pequeño homenaje a todas las mujeres del planeta que han luchado, que luchan y que lucharán. Voy a poneros a nuestro reportero por el mundo, Adrián, que siempre colabora con nosotros y, como no, en este día tan especial, también quería participar. Y bueno, voy a poner el audio y a continuación creo que justo serán las 8 y daremos paso a nuestros balcones a aplaudir y a reivindicar nuestros derechos. Hola a todos y todas. El año 2021 aterrizó como agua en el desierto para todos y, sin duda, ha sido uno de los cambios de año más esperados y mejor recibidos por nuestros brazos. Sin embargo, y a pesar de la alegría, ha caído finalmente como un jarro de agua fría para muchas personas. Está siendo más duro de lo esperado y resulta alarmante la facilidad con la que nos estamos acostumbrando a este estilo de vida, pues es mejor sentarse en una silla con tres patas que con dos. De todas formas, no todas las personas padecen y arrastran los mismos problemas en tiempos de pandemia ni con la misma intensidad. Como casi siempre, ante una situación de desventaja general, quienes acumulan una doble desventaja son aquellos grupos que ya la soportaban de una manera habitual. Desde muchas perspectivas, esto es lo que está ocurriendo con las mujeres, y se denuncia desde instituciones feministas. La pandemia no ha hecho sino empeorar la situación. Es conocido por todos que la huelga feminista del 8M de 2020 fue duramente criticada por sectores de un marcado sesgo político y por una masa de población nada desdeñable en cantidad que acusaba a este acto como mecha que encendió e hizo explotar la pandemia en España. Solo fue una manera de buscar culpables fuera de sus actos, porque durante esos días se celebraron multitud de eventos sin ningún tipo de distanciamiento social o de medidas higiénicas, como eventos deportivos o políticos. Quizás no fue el mejor momento ni la forma, pero no fue la causa ni lo único que pudo agravar la situación. Solo un modo de echar la culpa de nuevo y, ya de paso, continuar negando una realidad. Además, se está denunciando y criticando desde tales posiciones a la puesta en marcha de actos feministas por el 8M 2021. De nuevo, reitera el error en poner el grito en el cielo por ello y, a su vez, apoyar y participar en otros tipos de manifestaciones o congregaciones públicas con un calado discurso político o ideológico, por ejemplo. Como navegantes entre las olas de una pandemia, continuamos con los problemas que se agravaron con el inicio de la misma en contra de los derechos de la mujer. En confinamiento de cualquier tipo, a mayor severidad, mayor gravedad, condena a tiempo completo a mujeres frente a sus agresores. Por ejemplo, a mayor crisis económica, ocasionada por restricciones, mayor explotación de la prostitución, pues existe un aprovechamiento todavía mayor dada su precariedad. Además, los datos están mostrando algo. Las mujeres son más contagiadas y expuestas al virus, al tener en cuenta que una gran cantidad de ellas emplean profesiones sanitarias y de cuidados. Y muy importante, ya sean estos cuidados remunerados o no. El año 2020 fue el tercer año de los que se tienen datos en el cual se recibieron más llamadas al 016, un total de 78.954, que constituyen 10.240 más que el año anterior, siendo abril el mes donde más se efectuaron, 8.692. Siguiendo con estos datos facilitados por Amecopres, Información para la Igualdad, por otros cauces, las consultas online crecieron un 232,57 respecto a 2019. De nuevo abril, repitiendo como mes con mayor número de consultas con 295, y el incremento comienza en marzo, mes de inicio de la pandemia severa en España. Otro bulo que ha ganado fuerza en los últimos meses es el de las denuncias falsas, incluso en el arco parlamentario. Según los datos de la Memoria 2020 de la Fiscalía, el año pasado se recogieron un total de 168.057 denuncias por violencia de género, de las cuales solo 7 terminaron siendo denuncias falsas, con lo cual supusieron un 0,0004 del total, mientras que el 99,999% son casos, por desgracia, reales. Resulta inconcebible a todas luces cómo un hombre puede temer ser acusado con una denuncia falsa. Si teme esta situación es porque está viéndose vulnerable ante algo que posiblemente haya hecho o haga, o bien no esté conforme con un cambio de paradigma en el que pierde privilegios. En este año 2021, aparte de otras demandas que son requeridas todos los años, se señala de nuevo que muchas de las ocupaciones esenciales están feminizadas y precarizadas. como hemos dicho, por ejemplo, médicas, enfermeras, celadoras, limpiadoras, cuidadoras, cajeras, profesoras, profesionales del hogar y cuidados, etc. Además, se insta la abolición del trabajo interno y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Trabajo Doméstico, para poner fin a los abusos donde además existe violencia económica e institucional, ante un colectivo que además está conformado por una buena parte de mujeres migrantes. Además, se señalan las deficiencias en los centros de cuidado, donde ha saltado a la vista que muchos de ellos tienen más condición de negocio que de centro efectivo. Otras de las demandas son asiduas, las llevamos arrastrando décadas, como son la despatologización de la transexualidad y la autodeterminación de género, la precariedad, explotación sexual y reproductiva, escaso impacto y participación de mujeres en la ciencia, impacto de abusos y agresiones sexuales y culpabilización de la víctima, entre otros. Por último, como hombre afín al feminismo, voy a dar una serie de pequeños consejos que inviten a la reflexión a demás hombres y puedan ayudar a analizar y a reflexionar sobre el movimiento. En primer lugar, hay que desarrollar un análisis interseccional del feminismo. Y hay que reconocer que no solo existe un tipo, hay muchos. Y cada uno depende de la cultura, el tiempo, la clase, el género. Y todos estos también están conectados con otro tipo de luchas, como la lucha contra el racismo, la pobreza, la xenofobia y también en parte el capitalismo. Como hombre hay que investigar sobre todo esto, las perspectivas y las posiciones para poder llegar a entender lo complejo que puede ser. Y además, eventualmente llegaremos a reconocer propios sentimientos sexistas que nos han sido impuestos por la sociedad. Hay que enfrentarlos. Hay que aprender sobre el impacto que tiene la violencia de género, y no solo contra las mujeres, sino también contra la comunidad LGTBI. El patriarcado es violento y afecta a muchas personas, y de hecho, seguramente todos conozcamos a alguien que en mayor o menor medida haya padecido violencia de género. Hay que desarrollar una conciencia sobre los roles de género. Hay que saber distinguir los trabajos que están realizando las mujeres simplemente por el hecho de serlos y llevarlo a todos los puntos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, en casa. Hay que participar también apoyando el sexo seguro y reconocer cuándo se puede y no se puede participar en la causa feminista. Levantar la voz en espacios donde el machismo esté presente y denunciarlo, y cuando una opinión te incomode, analizar el porqué. Y con estos pequeños consejos me despido, siempre teniendo en cuenta el apoyo, la solidaridad, la igualdad y la denuncia. Muchas gracias y un saludo. Estás escuchando Radio Río. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be. The women is losers. Bueno, volvemos a emitir nuestras ondas y, bueno, ¿habéis visto a alguien en los balcones? Porque yo he salido a dar unos aplausos y tampoco es que me haya encontrado con mucha gente. Pero bueno, vamos a continuar con nuestro programa, vamos a ser buenos. Y nada, bueno, muchas gracias, Adrián, por tu aportación. Como siempre, ha sido maravillosa. Y esperemos que esos pequeños consejos que nos has dado sirvan para algo y hagan pensar a muchas personas. Vamos a continuar con nuestro amigo Yago, que, como ya os he dicho antes, ha tenido unas charlas con sus jóvenes, con los que trabaja en la Fundación Iniciativa Solidaria de Ángel Tomás, y que son, la verdad, muy interesantes. Yo las he escuchado todas y son muy interesantes. Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí con un joven que pertenece a la Fundación de Iniciativa Solidaria Ángel Tomás. ¿De dónde eres? De Marruecos. ¿De Marruecos? ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en España? Pues 2 años. 2 años. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Estás contento con haber venido y demás, no? Vale. Claro que sí. Pues, como sabrás, estamos haciendo una serie de programas relacionados con el Día de la Mujer, que se acerca. No sé si sabes qué día es el Día de la Mujer. Sí, el 8 de marzo. Muy bien. Y me gustaría que reflexionáramos o que habláramos un poco sobre la figura de la mujer. No sé si tienes algo en mente de la figura de la mujer, si te gustaría hablar un poco sobre cómo es la figura de la mujer en tu país y aquí, las diferencias que ves, no lo sé. ¿Qué opinas? Pues, ¿qué te digo? La diferencia entre las mujeres en mi país y aquí, creo que hay un poco de diferencia. Uh-huh. Porque aún en mi país aún no dan todos los derechos a todo el derecho a la mujer como aquí. Ajá. No, pero no es problema de los políticos. Hay algunas personas, hay gente que, ¿sabes?, aún viven atrasos. Ajá. Por eso ellos dicen si la mujer, su lugar es la casa, no puede salir a trabajar, pero al revés, en Marruecos no tenemos. Tenemos mujeres médicas, tenemos mujeres pilotas que conducen... Pilotas, que conducen aviones, tenemos... que trabajan en la mar, en el mar, tenemos mujeres que trabajan en el campo, tenemos mujeres que trabajan en albañil, en todos los sitios. La mujer, trabaja como el hombre. Tiene acceso al mercado laboral. Sí, uh-huh. Pero aún no tiene las oportunidades como el hombre, ¿sabes? Vale. Un ejemplo, aún tenemos, como te he dicho, hay algunas personas, si va un hombre o una mujer para presentar para un trabajo en el campo, un ejemplo, en albañil, y va a venir un hombre o una mujer, él cree que la empresa va a preferir el hombre. El hombre. ¿Sabes? Es por eso. No es como aquí he visto que la igualdad entre las mujeres y los hombres, creo que está bien. Uh-huh. Aunque las mujeres necesitan más derechos, pues eso es. Uh-huh. Este día... de 8 de marzo no habla solo de cuál es el derecho de mujeres, habla quién es esta mujer. Como dicen, sin mujer no hay vida. Público, no hay no hay gente, no va, ¿sabes? Y la mujer, ¿sabes? Pues, ¿qué te digo? La mujer es como te he dicho antes, sin la mujer no hay vida. Uh-huh. Por ahí hay que respetarla. Un ejemplo, hay gente que va en la calle y ellos miran a las mujeres como un... Tienen menos valor que los hombres. Como un objeto, ¿no? Con objeto, sí, exacto. Y pues eso no tiene que, vale, que estar, porque la mujer es igual que el hombre. Muy bien. ¿Sabes? Y este día tenemos que agradecer a la mujer, porque sin ella yo no puedo estar aquí, ni tú, ni él, ni la, uh-huh, otra. Hablando con unos compañeros tuyos, recalcaron también que, sobre todo, los chavales, los jóvenes que salen de su país, de la forma que habéis salido vosotros, como que tenéis a la figura de la mujer, en este caso de vuestra madre, ¿no? Como muy, muy dentro de vosotros, ¿no? Como si, claro, fuera algo muy, muy, muy, muy, pues, muy importante de vuestra familia, ¿no? No, digamos que es el pilar fundamental de la familia. ¿Vuestra es el madre, la mujer? Es el, ¿la es madre? Madre? Sí. Nosotros, el madre, y como dicen, la hermana es tu madre segunda. Uh-huh. Es que, no sé, un ejemplo para mí. Es que mi madre, ella es el... Mi padre y mi madre, los dos. Uh-huh. Ellos lo que te he dicho es... Que están arriba, ¿no? Arriba, arriba de todo. ¿Ves? Y tengo una relación con mi madre que hasta que no, tú no te imaginas. Es que mi madre... Yo estoy aquí en España, pero ella en Marruecos. Pero lo que me pasa aquí, ella se entera de ahí, todo. De todo. Un ejemplo, si yo me voy a estar enfermo, no me siento hasta que ella me llame en móvil. Ajá. Cuando me llama ella me dice que tú no estás bien. Y me digo, ¿cómo? O sea, que lo nota, que la conexión ya es simplemente de espiritual casi. Claro, ¿no? Claro. ¿Sabes? Ella tiene un valor. Lo que no podemos decirlo con palabras. Eso se siente. Uh-huh. ¿Sabes? Pues es muy bonito. Y nada, como pequeñas ideas que hemos sacado de la charla esta que hemos tenido... me parece interesante la evolución que está sucediendo, ¿no?, ahora en Marruecos, porque yo me imagino que hace pocos años la mujer tampoco sí que no trabajaba en casi ningún sitio. Sí, sí, antes. Y ahora más o menos, 2021, ya se va viendo que la, claro, mujer, claro, está, claro, trabajando, que se le va dando más importancia, antes, ¿no? Antes, en Marruecos. Antiguamente las mujeres no terminaban estudios. Uh-huh. Pues ahora sí. Muy bien. Ahora las chicas, ellos terminan sus estudios y ellos trabajan también, tienen derecho para que se apuntan en universidades y todo, ¿sabes? Ahora mejor que antes, es que con los jóvenes, si trabajas con los jóvenes, es mejor, ¿sabes? Porque los jóvenes, ellos el futuro del futuro, ellos son el futuro. Sí, señor. Si vas a cambiar los jóvenes, pues ya está, tú vas a cambiar el futuro. Si vas a quedar peleando con los padres de estos jóvenes y los jóvenes van a seguir sus padres, pues no vas a conseguir, pues, nada. Muy bien, hay que empezar por los jóvenes, por, sí, los por pequeños. El básico, sí. Pues me parece una buena frase para finalizar. Nada, agradecerte este pequeño ratito y que ojalá que compartas más momentos con nosotros. Un saludo. Gracias y adiós. Bueno, muchas gracias, Yago, de nuevo. Porque las charlas son maravillosas. Yo me gustaría recalcar dos frases de esta charla con tus jóvenes. Una de ellas es: sin la mujer no hay vida y hay que respetarla y agradecerle la vida. Y otra es: si cambias a los jóvenes, cambias el futuro. O sea, es lo que siempre digo, que... El futuro está en nuestras manos, el futuro está en educar bien a las nuevas generaciones para que normalicen la igualdad y que no haya discriminaciones de ningún tipo, ni de género, ni de raza, ni de nada. Simplemente seamos todos iguales, todos exactamente iguales en el trato. Bueno, vamos a continuar con las nuevas generaciones, que ya os he dicho antes que tuve esas charlitas con ellos maravillosas y estupendas y enriquecedoras y frescas. Vamos a escuchar al siguiente grupo de alumnos y alumnas del Colegio Miguel Hernández. ¿Qué es el machismo? El machismo es cuando un hombre dice a la mujer qué tiene que hacer y le viola y le pega. Y bueno, eso. ¿Qué es el machismo? Yo creo que el machismo es cuando un hombre discrimina a una mujer por ser como es, que si le coge el móvil para ver lo que, con quién habla y le hace elegir lo que tiene que hacer. O sea, como que la controla. ¿Qué es el feminismo? Yo creo que el feminismo es cuando una mujer, es como lo que ha dicho mi compañera, una mujer le maltrata al hombre como es, si es gay, lesbiano, así, porque la mujer le puede revisar el móvil, todo eso. Vale. ¿Qué es el feminismo? Pues yo creo que cuando una mujer controla a un hombre, que igual es el mismo caso que un hombre a una mujer, tiene derecho a vestirse la mujer como quiere y el hombre, y pues yo creo que tiene que ser igual respetar a un hombre a una mujer o una mujer a un hombre. Muy bien, vale. ¿Vosotros veis que hay diferencias entre los niños y las niñas hoy en día? Yo creo que no, porque yo respeto a una niña y una niña a mí también me respeta. No tengo que decir, aunque sea una amiga, no le tengo que decir, mira, tú no puedes hablar con ese niño, porque eso, cada uno tiene amigos y tiene que hablar con quien quiera, igual que me pasa a mí. ¿Tú ves alguna diferencia? No, yo creo que todos somos iguales. ¿Tú crees que hay diferencias? No, porque nosotros todos somos iguales y nos tratan igual los profesores y nos hablamos igual, no hay mucha diferencia. ¿Y tú ves diferencias? Yo no veo diferencias porque la sociedad ha cambiado desde el pasado y en clase somos iguales, nadie se maltrata a nadie. Vale. ¿En el patio jugáis juntos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿A juegos de fútbol, pillar y todo eso jugáis juntos, no? Sí, jugamos todos juntos. ¿Jugáis juntos? Sí, y cuando alguno quiere puede irse a jugar con quien quiera. O sea, no tenemos que decir, ¡ey, tú tienes que jugar con nosotros porque queremos! O algo así, no, nadie está obligado a jugar. ¿Jugáis juntos? Sí, en el patio. Sabemos jugar al pilla-pilla, al fútbol. ¿Jugáis juntos? Sí, cuando jugamos todos juntos, las chicas y los chicos, no hay nada de diferencia. Y los chicos pues jugamos a fútbol, las chicas si quieren. Cuando las chicas juegan al pilla-pilla, nosotros los chicos también jugamos. Así que no hay ninguna diferencia. Muy bien. ¿Y vosotros por qué creéis que se celebra el Día de la Mujer? ¿Para qué se celebra el Día de la Mujer? Bueno, pues para respetar a las mujeres, los hombres a las mujeres, porque en el siglo XV, más anterior, no se respetaba. Parecía que el hombre tenía más poder que una mujer, que le tenía que decir cómo se vestía, no le podía ver muchas partes, ir con las manos destapadas y todo. ¿Por qué crees que se celebra el Día de la Mujer? ¿Para qué se celebra? Yo creo que se celebró el 8 de marzo porque ahí creo que fue cuando pudieron votar entre mujeres, hombres, si hay igualdad entre ellos o ellas. Muy bien. ¿Qué celebramos el Día de la Mujer? Celebramos lo que se tiene que resaltar, los derechos de una mujer, de lo que puede hacer, todo lo puede hacer, como los hombres también. No solamente las mujeres son las más importantes también. Y pues eso. ¿Qué celebramos? ¿Para qué lo celebramos? Para que haya igualdad entre las mujeres y los hombres, que nadie tenga que sentirse superior a alguna persona, que todos somos iguales. Muy bien. Y por último, bueno, ¿qué quieres ser de mayor tú? Yo quiero ser científica o inventora. ¿Y tú? A mí me gustaría ser reportera de noticias. Muy bien. A mí me gustaría ser bombero. Toma ya. ¿Y tú? A mí me gustaría ser policía. Muy bien. Y ahora os pregunto a vosotras dos. ¿Creéis que por ser mujer vais a encontrar algún impedimento a la hora de ser científica o de ser reportera de noticias? Yo creo que no, pero porque la sociedad ha cambiado tanto, no creo que ahora, en estos momentos, alguien diga eso, que no puedo ser científica porque soy mujer. ¿Y tú crees que podrás llegar a tu cometido de ser reportera? No, bueno, sí que creo que voy a llegar, pero yo creo que ya que ahora estamos tan bien de igualdad y tal, pero también hay algunos casos de machismo y tal, pues creo que cuando ya sea mayor todo estará muchísimo mejor. Muy bien. Pues ya, ¿qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento que... A ver... Que... El feminismo es un movimiento para que las mujeres tengan los mismos derechos de los hombres, o sea, que puedan hacer lo que los hombres hacen. Muy bien. El machismo, ¿qué es el machismo? El machismo es cuando un hombre se cree mejor por la fuerza física a una mujer. ¿El machismo? ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? Porque no, los hombres no tienen derecho para pegarlas, ni insultarlas, ni nada. Bueno. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? Porque los hombres no tienen derecho ni pegar ni violencia contra las mujeres. Muy bien. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? ¿Para qué se celebra? Para que las mujeres tengan el derecho también de ser importantes, porque a día de hoy pues hay chicos que los maltratan, los violan, esas cosas. Porque es un día muy especial, y lo que significa que los hombres no le pueden maltratar a la mujer, tener respeto contra ellas, porque el hombre no es su mamá ni su papá para que le esté maltratando y le esté diciendo lo que tiene que hacer. ¿Hay diferencias entre los niños y las niñas? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? Como por ejemplo, una niña es bajita o alta y le pueden decir, es que tú eres muy bajita, es que tú eres muy alta, es que tú no puedes jugar en esto, es que tú no das lo que tenemos que hacer. ¿Tú ves diferencias? No. ¿No? ¿Tú ves diferencias entre los niños y las niñas? Sí. ¿Sí? ¿Cuáles? Por ejemplo, una chica quiere ser futbolista, pero los chicos les dicen que no puede, que eso es cosa para chicos y para las chicas no. ¿Y tú ves diferencias? Sí. ¿Cuáles? Todos los deportes son de chicos, chicas, de todos. No se tienen que reír de nadie. Muy bien. Y por último, ¿qué quieres ser de mayor? Yo quiero ser un futbolista. Toma ya. ¿Tú? Yo también. Toma ya. ¿Tú? Bailarina de ballet. Bailarina de ballet, muy bien. ¿Y tú? Cantante. Cantante. ¿Y vosotras dos? ¿Pensáis que vais a tener dificultades para llegar a donde queréis llegar por ser mujeres? No. ¿No? ¿Tú? No. ¿Tampoco? Muy bien. Bueno, repito, muchas gracias a esa espontaneidad y a esas risillas de nervios que tuvisteis todos y todas, que yo me lo pasé genial, vamos, me lo pasé fenomenal con todos y todas vosotras y vosotros. Bueno, voy a continuar ahora porque, como os dije, me pasé toda una mañana en el cole. Aparte de con los niños y con las niñas, también tuve el privilegio de poder tener unas pequeñas charlas con algunas de las profesoras, algunas jóvenes que están haciendo prácticas en el cole. Y bueno, pues tuvimos una charla ahí muy entretenida entre mujeres. Vamos a escuchar la primera con Carla y Zara, a ver qué os parece. Soy Carla Pérez de Tudela, estoy haciendo prácticas en el Centro Escolar Miguel Hernández y estoy estudiando cuarto de Educación Social. Yo soy Zahara Monterrubio, soy la logopeda del cole y además soy tutora de quinto de primaria. Muy bien, chicas, pues nada, como se acerca el 8M, es un día especial para todas nosotras y esperemos que para todos nosotros en general, Pues vamos a hablar un poquito, ¿vale? La primera pregunta que os quería hacer es, ¿qué significa para vosotras ser mujer? Yo esta pregunta me la he hecho muchas veces porque para mí es un gran privilegio, sobre todo yo cuando era más pequeña, lo típico que te decían, ¿tú qué quieres ser? Yo tenía claro que quería ser madre, pero no quiero que se lleve al caso de las mujeres son madres, amas de casa y demás, no. Yo quería ser madre, actualmente tengo dos carreras, pero yo no me cambiaría por un hombre. O sea, yo el haber sentido mis dos hijas dentro, eso ningún hombre lo va a poder vivir en la vida. Pues yo la verdad que no me lo había planteado nunca, pero no sé, la verdad que he tenido la suerte de crecer en un ambiente bastante igualitario y nunca he visto, no sé, el... diferencias de, ¿no? En tu casa, por ejemplo, no ha habido nunca Exacto. discriminaciones por ser mujer o por ser hombre, que hayas Exacto. hecho más faena tú que tu hermano, ni... Exacto. Muy bien. Entonces, tú, por ejemplo, ¿no hubieras preferido nacer un hombre? Yo no prefería nacer un hombre, pero sí que, haciendo condición a lo que ya he dicho, nosotros somos tres hermanos, o sea, mi hermana es mayor, luego mi hermano y yo nos llevamos un año, y mis padres son muy modernos, sobre todo mi madre es muy moderna, siempre ha sido avanzada a su época, pero sin embargo en el tema de la faena sí que nos hemos encontrado muchas veces con que mi hermana y yo discutíamos en plan, pues hoy haces tú los baños, hoy haces tú, y mi hermano como que siempre estaba de lado, que encima teníamos la mala buena suerte que se dedicaba a fútbol y que se le daba bien, y entonces era un poco como que nosotras sí que teníamos que hacer la faena porque él no sabía. Claro. Pero luego él se juntó con una chica, se independizó con esta chica y nos encontramos en que él cocinaba, él limpiaba, él hacía todo, o sea, y él, su mentalidad es súper moderna, o sea, él, para él es igualdad entre hombre y mujer, y él entiende que todo esto sí que lo tiene que hacer tanto el hombre como la mujer, pero de nosotras sí que se ha aprovechado un poquito, la verdad. Vale, a lo largo de vuestra vida, ¿habéis encontrado algún impedimento a la hora de encontrar trabajo, de estudiar, de, no sé, por ser mujeres? Pues, a ver, yo aún porque no estoy metida en el mercado laboral, pero justamente mi profesión creo que está bastante feminizada y no voy a tener problema dentro de lo que cabe. Sí que me he dado cuenta, a lo mejor, trabajando con niños o más adolescentes, que el tema de que seas un hombre a lo mejor les da más respeto a la hora de hablar con ellos o que te respeten ellos a sí, ti. Sí, obedecerte a lo mejor a la hora de decir hacer esto o hacer lo sí, otro, ¿no? Exacto, pero que en general, por mi parte, no creo que tenga dificultad. ¿Y con...? Por ejemplo, con los compañeros o... Es que claro, es una profesión bastante... que tienes que tener la mente abierta, por decirlo así. Entonces, que me haya encontrado por ahora, igualdad... Total. A saco, sí. Perfecto. En mi caso no he tenido ningún problema tampoco, pero yo vengo de una familia de feriantes, de esto de la noria, de los coches de choque y demás. Y ahí sí que quizás se vea un poco en el aspecto, pues cuando hay que montar una atracción de feria o cuando hay que llevar los camiones, sí que hay algunas chicas que lo hacen, pero el 90-95% es de hombres. No porque no porque sea un mundo machista, porque para nada, o sea, las mujeres estamos ahí al pie del cañón, sobre todo a la hora de lo que es trabajar cara al público. Pero sí que lo que digamos la parte más forzada, sí, de fuerza física, exacto. O tal, sí que la suelen llevar más los hombres, también tienen carné, las mujeres, pero no por nada, o sea, que es decisión de las mujeres, no porque nadie te impida a no tener que hacer eso. Y sin embargo me encuentro cuando estoy en el cole, que sobre todo yo por ejemplo soy de magisterio infantil, yo tengo magisterio y logopedia, y en magisterio, sobre todo en infantil, el 90% son mujeres. O sea, que es, digamos, un poco lo contrario. Entonces, yo gracias a ellos he tenido el apoyo de mi familia para estudiar, para dedicarme a lo que quiero, y conozco muchas variantes, pues eso, sobre todo en el tema de la feria ves mucha diversidad de gente y sí que ves un poco de todo. Y en muchas ciudades de España pues sí que ves muchas diferencias. Y muchas razas distintas, que, o sea, por ejemplo, en la feria sí que trabajan igual personas árabes, pues son siempre hombres, nunca hay una mujer, entonces sí que quizás nos damos un poquito más de cuenta de la diferencia entre mujer y hombre, claro. Pero bueno. Bueno, esto es un poco más o menos la pregunta que os he hecho hace un momento de los impedimentos, pero bueno, a lo largo de tu vida, por ejemplo, ¿qué papel has desempeñado como mujer en el día a día, en tu casa, en el trabajo, que nos lo acabas de decir, que no has encontrado ningún impedimento, pero bueno, frente a los hombres en la sociedad? Pues mira, yo da la casualidad, actualmente estoy casada, tenemos dos hijas, y mi marido y yo somos 50-50. Pero 50-50 es que, o sea, yo ahora, él no está trabajando, como somos feriantes, tenemos cese de actividad, bueno, él tiene cese de actividad, entonces no está trabajando, y él actualmente se queda con la niña pequeña. Yo llego, él me ha hecho la comida. Cuando estoy allí, recogemos a la pequeña, a la mayor, a veces va él, a veces voy yo. Entonces, es quizá lo que es un poco más de profundidad, de yo soy más apañada para limpiarme, pero, o sea, para limpiar, pero yo creo que es más cuestión mía. Pero luego, sin embargo, él es un padrazo. Entonces, yo creo que ahí he tenido muchísima suerte, que ojalá todos fueran un poco como mi marido, porque de verdad, incluso yo llego cansada y tal, digo, ay, voy a echarme un rato la siesta, y él se queda con, ayer mismo, o sea, y él se queda con las dos niñas y recoge, y si tiene que poner lavadoras las pone, y si tiene que tender las tiende. No le pidas que planche, que no sabe. Vamos a buscar un pelo. Pero yo tampoco plancho porque no me gusta. Pero me refiero que no porque sea hombre, porque sea mujer. No, eso, porque, claro, porque, no, y la maña. Sin embargo, cocina mejor que yo, o sea, que. Exacto. Que ahí yo he tenido mucha suerte, la verdad. No me puedo quejar. ¿Y tú? Y yo en casa, pues ya te digo, un ambiente igualitario. Además, soy hija única, entonces muchas veces cosas que se entienden que son para hombres de fuerza y todo eso, al ser hija única, estar con mi padre, pues le he tenido que ayudar yo. Quiero decir que no hay diferencia ni de sexo ni de nada. Y en la sociedad, sí, en general, de salir con amigos, que hayas visto, pues oye... Lo típico que ya sabemos todas, de salir de fiesta y pasar a ser un objeto, o yo qué sé, o tema de la ropa, a lo mejor me gusta vestir más ancha, que me digan machorro, o raparme la cabeza porque una parte de mi vida lleve media cabeza rapada, oye, ¿eres lesbiana o...? Ya. Como si fuese relacionado, pero... Sí, claro, porque si no vas de punta en blanco. Exacto. Y con los labios rojos y todo eso, ¿no? Socialmente sí, ahora a nivel también de amistades más cercanos, ya te digo... Son debates que se crean y me parece que está muy guay hablar de ellos, pero discriminación ninguna. Ninguna. Muy bien. Yo tengo un apunte ahí gracioso, lo que os comentaba antes de que mis padres son modernos. Mi hermana es 5 años y medio mayor que yo, entonces digamos que ya nos ha hecho el camino más claro a mi hermano y a mí. Y cuando era joven, o sea, cuando tenía eso 16, 17 años, todos sus amigos son mayores. Tened en cuenta que todos los amigos son de la feria, para que os pongáis en situación, que nos conocemos desde que nacemos todos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaba la hora de salir por la noche y tal, pues digamos que los padres un poco era, ¿no? Tú con tus amigas, tal, no sé qué, mi padre era al contrario. Mi padre es, tú siempre con chicos. Claro. Tú donde vayas, con chicos, te vas con él, con este, con los 4 o 5 amigos de siempre. Y claro, ya llegó el momento en el que los otros padres decían, pero Tony, ¿tú por qué haces eso? Y dice, porque esos que están ahí son amigos de mi hija desde que nacieron. Y si pasa cualquier cosa, digo, ellos son los que van a dar la cara. Yo que vaya con 7 chicas si quieres, pero los chicos que vayan. Claro. Y todos están un poco en plan de, no, a ver si se van a aprovechar de mi hija, no, a ver si tal, no, por mi parte todo lo contrario. Por eso te digo que en esos aspectos son súper modernos, que siempre nos han... No porque los hombres la tengan que defender, pero sí. No, pero porque te decías más protegida, porque sí, los conocías, eran como tus hermanos, sí, claro, por decirlo de alguna manera. Y todos mayores que ella. Claro, entonces... O sea, porque encima mi hermana tiene muchas leyes, o sea, que es muy resuelta ella, que no necesita nadie. Pero sí que es verdad que a unos padres, que tengas a 5 o 6 chicos que los conoces de toda la vida, te va a dar una seguridad que igual ahora, conforme está el mundo, que cada 2 por 3 si no hay violaciones y tal, que vayan 4 o 5 chicas solas, pues yo como madre de 2 chicas, ojalá y el día de mañana también vayan mis 2 hijas y 8 o 10 chicos. Exacto. Y si se juntan, mejor todavía. Muy bien, pues nada, muchas gracias chicas por haber participado con nosotros y nada, esperemos que siga esto y sigáis participando, ¿vale? Vale, muchas gracias. Muchísimas gracias y feliz Día de la Mujer. Igualmente. Hasta luego. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Gracias Carla y Zara por vuestra participación y deciros que estáis haciendo un gran trabajo en el cole, como no. Renombrar sobre todo que es algo que me gusta, sobre todo de este colegio, donde van mis hijas, o sea, perdón, mi hijo y mi hija, porque se lo comentaba el otro día cuando estuve allí a la directora, a la jefa de estudios, que una ventaja para esos alumnos y esas alumnas del cole es que la gran mayoría son mujeres, y eso hace que los alumnos y las alumnas vean con normalidad que las mujeres pueden llegar a puestos importantes y pueden liderar, pueden organizar y pueden hacer millones de cosas. No solo que las mujeres lo pueden hacer, obviamente los hombres también, pero para que puedan normalizar esa igualdad y esa igualdad, vamos. Bueno, ahora quiero que escuchemos a nuestro experto en rock, que muchos ya lo conocéis, que bueno, como a él le gusta que le llamen el papá de Pau y Uxía, pero que también ha querido aportar su granito de arena hoy a este programa especial del Día de la Mujer en el mundo de la música, claro está. Como ya he dicho al principio del programa, en la música también las mujeres reivindicamos nuestros derechos. Y uno de los prejuicios que había anteriormente y se luchó era en el heavy metal. Vamos a escuchar a David, que él nos lo explica mucho mejor. Hola, soy David, el papá de Pau y Uxía. Y hoy os voy a hablar del papel de la mujer dentro del mundo de la música denominada como heavy metal. A día de hoy es muy corriente ver a un buen número de mujeres liderando grupos como vocalistas o tocando instrumentos dentro de formaciones de éxito. Pero no hace mucho tiempo la cosa era bastante diferente. Siempre hubo guerreras que lucharon por hacerse un hueco en la escena metalera, tan asociada a la imagen de hombres duros de larga melena y negra vestimenta. Y no pocas mujeres lo lograron, pero seguro que tuvieron que luchar con más fuerza y persistencia que cualquier grupo masculino. Hoy, con estas palabras, quiero homenajear a esas pioneras que no se rindieron ante las dificultades y demostraron que ellas también podían. Grupos de los 80 y 90 como Warlock, liderado por la gran Doro Pesch, o las rudas Gill School, de las que el gran Lemmy Kilmister llegó a decir que tenían más de eso que muchos hombres que él conocía, dieron mucha tralla y se abrieron camino de forma exitosa conquistando la escena metalera, enseñando que las típicas princesas de cuento, delicadas y necesitadas, desaparecen para dar paso a mujeres autosuficientes, que luchan por estar donde quieren estar, demostrando que una mujer puede hacer metal como cualquier hombre, y eso está más que demostrado a día de hoy en este género musical, con grupos de éxito, tanto mixtos o solo femeninos. Bueno, y ya me despido dedicándoos a todas y a todos los oyentes esta canción llamada Fight Song, del grupo Sister Sing, liderado por la gran cantante Liv Jagrell, que es un claro ejemplo de éxito como mujer metalera, demostrando en cada directo fuerza, belleza y poder. Suban el volumen y disfruten de este temazo. Un saludo, larga vida al metal y recordar que el feminismo es cosa de todos. No matter where you're from. Bueno, muchas gracias, David, por esta aportación tan maravillosa que siempre nos haces de tu experiencia en el rock, en el heavy metal, que tanto te gusta. Bueno, vamos a continuar con las charlas de Yago en su fundación de iniciativa solidaria Ángel Tomás, que, como ya hemos escuchado antes, son bastante, bastante interesantes. Hola, buenas tardes. Seguimos con nuestras charlas, formales, informales, bueno, sobre el Día de la Mujer. Todos sabemos que es un día muy importante para todos y para todas. Y hoy estamos aquí hablando con Osama. Es un joven marroquí que actualmente pues está en un piso con nosotros. Osama, ¿qué tal? La verdad, bien. Cuenta muy bien. Cuenta un poco sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? Yo tengo 18. Estoy estudiando cursos de cocina y antes estaba trabajando en la cocina, que es un restaurante que se llama La Picaeta. Ah, muy bien, muy bien. Que como conmemoración al Día de la Mujer, como ya sabes que algunos compañeros y demás tuyos, también hemos estado hablando con ellos, no sé si tienes alguna cosa que comentar sobre este día, sobre cómo lo afrontáis vosotros, cómo lo veis. Yo la verdad lo veo es diferente de aquí y en mi país, porque es diferente la verdad. Porque en mi país la mujer no trabaja en nada, solo que es de la casa, que tiene que limpiar, que tiene que cocinar, tiene que cuidar a los niños y el hombre tiene que trabajar. Pero aquí lo veo, está cambiando un poco la cosa, pero la verdad está mejor, porque la mujer también tiene también tiene derechos para trabajar, para estudiar, para llegar donde quiera. Porque si no, la verdad a mí no me gusta. A mí me gusta que la mujer tiene que ser como el hombre. ¿Trabajan los dos o no trabajan los dos? Porque la verdad somos iguales. No hay diferencia entre mujer y entre hombre, la verdad. Uh-huh. Esto que pienso yo a mí mismo. Muy bien. Has comentado que en tu país la mujer pues, se dedica más al cuidado de la casa, de los niños. Pero también es verdad que de aquí unos años hacia atrás y sobre todo en la actualidad, la mujer sí que empieza a trabajar, ¿no? En muchos ámbitos que antes no trabajaba. Sí. ¿Cuáles son? Sí, pero ahora en mi país está cambiando también la cosa. Ahora también está la mujer, también está trabajando ahora. Ahora se está cambiando la cosa, uh-huh. Porque cada año se cambia la cosa. No se queda como atrás, como piensa la gente. Pero ahora cada año está la gente pensando, cada año están pensando otra cosa. Y la verdad está mejor si la mujer también puede trabajar. No solo la mujer que tiene que quedar en la casa. El hombre también tiene que hacer algunas cosas de la casa. Porque es su casa, es su mujer, es su hijo. También tiene que cuidarlos a él también. Y sobre todo, a lo mejor, sería importante comentar que la mujer y sobre todo las mujeres desde niñas, ¿no? Sí. Si se les empieza a inculcar, ¿no? El estudio, el tener la oportunidad de poder llegar a estudiar una carrera y demás. Sí, ¿no? Bien, sí, la verdad bien, porque hay algunos en mi país, todos los países, no solo el mío, hay algunos que dejan las niñas que estudian solo un poco para saber y después se quedan de clase para cuidar la casa y la familia. Pero algunos sí que la verdad ahora es la mejor cosa, la chica también tiene que ir a estudiar donde quiera para poder seguir su futuro, porque si no, después no va a tener ni trabajo ni nada, después qué va a hacer, a cuidar los niños en la casa, pero cuánto va a cuidar, pero ella también tiene un derecho para trabajar y para hacer que quiera y seguir su futuro y todo, y hace una carrera que a ella le gusta. Pues, y una de las cosas con la que hemos estado cerrando estas conversaciones, estas charlas, así un poco informales, es que muchos de vosotros, sobre todo los jóvenes que habéis venido pues a España, de la forma, pues cada uno ha venido de una forma diferente, pero todos han coincidido durante estas entrevistas que la figura de la mujer, ¿no? la tienen muy relacionada a la figura de la madre, como que tenéis una conexión muy fuerte con vuestra madre y que siempre la tenéis en el pensamiento, en el corazón, y de hecho es un poco, decirlo así, pero en muchos de vosotros tenéis puesto en vuestro WhatsApp, en vuestro estado, sí, en vuestros mensajes y demás, siempre un mensaje a vuestra madre. ¿Esto por qué es? Porque es esta relación, todos la tenemos, pero yo lo que destaco en vosotros siempre es esa visión hacia vuestra madre que os veo que siempre estáis muy, muy conectados a ella. Porque te digo la verdad, porque estamos lejos de ellos. Y hay algunos que llevan 4 años, 5 años o más que aún no ha visto su madre. Por ejemplo, como yo, 4 años que llevo aquí y aún no me ha bajado para verla. Y la verdad, si no tienes la madre, que por ejemplo, que no tienes un poco... Que como alguien que te ha quedado un poco de cuero, como alguien que te ha quedado algo, ajá, de carne o algo así. Y si no hay la madre, no hay nada. Y el padre también. Si no hay ellos, ¿cómo vas a seguir? Si no hay ellos, ¿cómo vamos a llegar hasta aquí? Donde queramos. Porque la madre y la padre te cuidan cuando estabas niño. Te cuidan hasta vas a ser mayor. Después, cuando tienes que ser mayor, también tienes que cuidarlos. Si no, la cosa ya... Sí, sí. Te emocionas mucho, hablando de la familia y sobre todo de tu madre. Sí, la verdad que sí, porque mucho tiempo no lo... Solo sí que hablo con ellos siempre, pero verlos de cara... Es diferente. Sí, es diferente. Pues nada, agradecerte mucho esta charla. Me ha gustado mucho como has hablado sobre todo del tema de la mujer en este día tan, tan especial que se viene. Y sobre todo de cómo has hablado de tu familia... Y espero que pronto la puedas ver. Yo he dicho este año. Ojalá, muy guapo. Ojalá, sí. Ojalá. Y sobre todo que, nada, envíales un mensajito si quieres, por si pueden oír este programa, como va a ser por internet, si quieres decirles algo a tus padres, a tu familia, lo que sea. La verdad que mi madre y mi padre lo quiero mucho, demasiado. Y mis hermanos, todo, mi familia. Muy bien. Pues muchísimas gracias y espero que sigas participando en este tipo de programas y demás, y que te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, que te vienes buena suerte. Bueno, repito, muchas gracias, Yago, por haber participado con nosotros, y como bien les has dicho a tus compañeros, esperemos que sigáis participando en Radio Riols en cada programa que emitamos. Bueno, vamos a continuar. Con la última charla que tuve con esos alumnos y esas alumnas de cuarto, quinto y sexto del Colegio Miguel Hernández, que, como ya les digo, fueron charlas fantásticas y enriquecedoras. Vamos a escuchar la última charla que tuve con ellos. ¿Qué es el machismo? El machismo es cuando el hombre... ataca a la mujer, bueno, ataca, con ve a comprar todos esos rollos. Y luego, yo voy a hacer un ejemplo, que es cuando en un trabajo, por ejemplo, en pakistaní, mucha gente no le deja a la mujer trabajar. No le deja a la mujer conducir. Y muchas cosas más. Perfecto. Para mí, ¿qué es el machismo? Es un grupo de hombres que no permiten a las mujeres hacer cosas que ellos pueden hacer. Como dijo mi compañera, dicen que las mujeres no pueden conducir, no pueden trabajar y que tienen que ser amas de casa. Muy bien. ¿Qué es el feminismo? ¿Me quito la mascarilla? No. El feminismo es buscar que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos, que sean iguales. ¿Qué es el feminismo para ti? El feminismo es la igualdad entre los hombres y mujeres, o sea, que nadie es más que nadie. Por ejemplo, el hombre no es más que la mujer no es más que un hombre, y pues eso, que todos somos iguales. Muy bien. ¿Vosotros veis diferencias entre los niños y las niñas, por ejemplo, en el cole o en la calle? Pues mira, por ejemplo, ¿vale? Porque cuando eres niño, que un niño juega con las cocinitas, otro juega la pelota, pero como ya te vas haciendo más mayor, pues entonces te dicen a lo que tienes que jugar, que no puedes jugar a las cocinitas, a las muñecas, en sí, cosas de chicas, entre comillas. Sí. Y los niños que solo tienen que jugar a fútbol, todo eso. Por ejemplo, mi abuelo a mí me obliga a que me guste el fútbol. Esas son las diferencias que tú ves hoy en día, ¿no? Que sí. A los niños se les sigue diciendo que jueguen a la pelota y a las niñas a las cocinitas y con las muñecas, ¿no? Sí, pero también, por ejemplo, ¿vale? Hay niños, pues, que no pasa nada que jueguen a las con una muñeca. Por yo, por ejemplo, yo con la Nancy de mi hermana juego todo el día. Claro. Y mi hermana le gusta el fútbol y juega fútbol con mis primos. Perfecto. Y a mí no. Claro, muy bien. ¿Tú ves diferencias? Como ha dicho mi compañero, yo no veo diferencia entre un niño y una niña, porque todos podemos jugar a lo que queramos. Yo me pongo la ropa de mi hermano, soy sincera, me pongo la ropa de mi hermano. ¿Pero te gusta más? Sí, me gusta más el estilo del hombre que la mujer. A ver, me gusta, pero me gusta más el del hombre. Y entonces me pongo la ropa de mi hermano. Y con esto paso a la otra compañera. Vale. Yo no veo, hasta ahora yo no he visto nada de que un niño pueda hacer que una niña no pueda hacer. Porque los dos podemos hacer lo mismo. Yo me he visto a veces con pantalonetas, con cosas de mi hermano. Veo fútbol, juego, y mi hermano a veces ve películas conmigo, y eso que él ya es más mayor. No veo las diferencias, pero sé que hay gente que sigue creyendo que estamos en los años 50 y que sigue diciendo que las niñas tienen que ir de rosas, con vestidos, y que los niños tienen que ir siempre con pantalón, o tienen que jugar a la pelota y no pueden jugar con las muñecas. ¿Y tú ves alguna diferencia entre los niños y las niñas? Que, por ejemplo, en el cole, que os traten diferente, o por ser niños o por niñas. No. ¿Tú ves que os tratan a todos igual, no? Sí. Muy bien. Los niños pueden jugar también con las muñecas y también se pueden vestir de rosa. Y las mujeres también pueden jugar a la pelota. ¿Sabes? Y ya. Muy bien. ¿Por qué creéis y para qué celebramos el día 8, el Día de la Mujer? Según lo que yo había oído, que es porque hace tiempo las mujeres se levantaron a hacer una protesta porque ellas también querían salir a estudiar, a trabajar, a utilizar pantalones, a conducir, a todo lo que los chicos podían. Y el 8 de marzo es como se celebra diciendo que las mujeres somos libres de escoger lo que nosotros queramos. Muy bien. Para mí el Día de la Mujer se representa porque una mujer, todos los hombres a la mujer le rechazan y eso lo veo un poco feo por la parte de los hombres. Y pues aquí en el colegio, no voy a decir nombres, yo quería jugar a fútbol con mi compañero y con mi compañera y no nos dejaban porque éramos mujeres y eso lo vi fatal. Pero propios compañeros tuyos. Sí. O sea que cuando os ponéis a jugar en el patio, por ejemplo, y queréis jugar a lo que están jugando, por ejemplo, vuestros compañeros, sí, que están jugando al fútbol, al baloncesto, que como has dicho tú, en teoría, es cosa de chicos, ajá, no os dejan porque vosotras sois chicas y no podéis jugar al fútbol, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, vosotras estáis jugando, a ver, no es vuestro caso porque ya sois más mayores, pero en el caso de que jugarais con muñecas en el patio, por decir algo, ¿vosotros podríais dejar a los chicos que jugaran con vosotras? Sí. Sí, ¿verdad? Porque para mí no hay... los juguetes no son de hombres no ni de mujeres, sexo. No tienen sexo. Hay mucho... Las Barbies, está el Ken y todos estos. Y son hombres. Claro. Los hombres también pueden jugar con las muñecas. Claro. Muy bien. Y por último os voy a hacer una pregunta. ¿Qué quieres ser tú de mayor? Abogado. ¿Abogado? Madre mía, qué peligro. Peluquera. Peluquera, muy bien. ¿Tú? Odontóloga. Odontóloga. ¿Y tú? Yo futbolista. Toma ya. Vale. Y a vosotras dos os pregunto, ¿creéis que por ser mujeres vais a tener más dificultades para llegar a donde queréis llegar? Yo creo que no, creo. Porque peluquera puede... Yo he visto a muchos peluqueros, peluqueras, y no creo que me digan nada por ser mujer. A ver, que por ser hombre tampoco. Sí, que no es una profesión muy ni machista ni feminista, ¿no? Sí. Yo digo que no, porque los dos tenemos la misma oportunidad, sea hombre o mujer, tenemos la misma oportunidad de avanzar, de aprender. Y no, la odontología se trata con hombres, hay odontólogos, odontólogas, y eso. Muy bien. Pues ya está, chicos y chicas. ¿Qué es el machismo? Es una forma de pensar de un grupo de personas que creen que la mujer es inferior al hombre. ¿Qué es el feminismo? Son las personas que consideran que la mujer y el hombre son iguales y deben tener los mismos derechos y las mismas libertades que los hombres, y buscan acabar con la violencia del hombre sobre la mujer. ¿Qué discriminaciones ves? Los hombres se creen más fuertes. A los hombres les dejan llegar a casa más tarde que a la mujer. Para firmar documentos, para firmar documentos siempre lo hace el hombre. Las labores de la casa siempre lo hace la mujer. Las mujeres dedican más tiempo al cuidado de los niños. ¿Por qué se celebra el Día de la Mujer? Para que se reconozca la igualdad y los derechos de la mujer. Para que se reconozca la igualdad y los derechos que también tienen la mujer. Para luchar por los derechos de las mujeres y para que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Para que se reconozca la igualdad y los derechos de la mujer. Vale. Ahora, ¿qué quieres ser de mayor? Jefe de un gimnasio. ¿Y tú? Youtuber y streamer. ¿Y tú? Quiero ser doctora. Muy bien. ¿Y tú? Quiero ser arquitecta. Vale. ¿Y vosotras dos? ¿Pensáis que vais a tener impedimentos por ser mujer y alcanzar vuestro sueño? No. No. Bueno, como veis, tienen las ideas muy claras y saben perfectamente que el mundo necesita igualdad, que el mundo necesita que todos seamos iguales y que podamos llegar todos por igual a nuestro sueño. Quiero agradeceros muchísimo a todos los niños, a todas las niñas, a los más peques, a los más mayores del Colegio Miguel Hernández por vuestra aportación, por vuestro ratito que me habéis dado el día que fui al cole, porque de verdad me lo paso genial y, como he dicho antes, son charlas enriquecedoras que hacen a uno más grande. Bueno, quiero finalizar el programa con la última charla que tuve con esas profes y, bueno, en este caso tenemos a la jefa de estudios y a la secretaria del cole, que también quisieron participar y poner su granito de arena y contarnos un poquito qué ha sido su vida como mujeres. Vamos a escucharlas. Hola, me llamo María José, soy la jefa de estudios del Colegio Miguel Hernández y además soy tutora de sexto de primaria. Bueno, pues nada, María José, muchas gracias por estar conmigo y, bueno, con nosotros, con Radio Riols. Y nada, como llega el 8M, el Día de la Mujer, pues queremos pegarnos así una charlita contigo en plan mujeres para ver cómo tienes tú te interiorizado esto. A ver, ¿qué significa para ti ser mujer? Para mí ser mujer en la vida ha sido un papel muy importante a nivel de aportación a mi familia, vivido también por el papel tan importante que ha ocupado mi madre en mi vida, y además pienso que en la sociedad tenemos un papel muy importante, porque yo creo que la vida no continuaría si no existiéramos las mujeres. ¿Hubieras preferido nacer hombre? No, para nada. Para nada. Me siento muy orgullosa de haber nacido mujer. Además, creo que mi padre también me enseñó a que yo tenía que conseguir lo que me propusiera en la vida. Y nunca me dio otra opción, además que tenía que estudiar y tener una carrera universitaria y conseguir ser lo que yo quisiera en la vida. ¿Qué impedimentos has tenido a lo largo de tu vida? Pues eso, en el trabajo, en tu casa, si en su caso hubiera habido, en la sociedad. Yo personalmente casi siempre he superado si he tenido algún impedimento de alguien que ha intentado no respetarme, siempre me he hecho de respetar ante cualquier situación. Sí que veo que a veces el ser humano, sobre todo el hombre, intenta por el hecho de ser mujer sobrepasarte y a veces tú tienes que utilizar estrategias para demostrarle que tú tienes que también sirves y que también puedes organizar y solucionar problemas. Vale. Y por ejemplo, en la vida, ¿cuál ha sido tu papel como mujer en el día a día, en tu casa, en la sociedad, en el cole, por ejemplo? Bueno, en el cole eres jefa de estudios, entonces ahí ya demuestras que aun siendo mujer has llegado alto, que no... ¿Qué papel has tenido en...? En mi familia, la verdad que mis hijos me tienen a mí como en un papel bastante importante, porque yo tengo chicos y la verdad que los he intentado educar dentro de la igualdad. Ellos siempre me tienen muy presente, aunque ya son mayores, en su vida a la hora de tomar decisiones. Y en mi familia, la verdad es que, aunque siempre he ejercido a lo mejor yo más el papel de en casa, de ser la que controle el hogar, siempre ha sido respetada por todos. Vale, pues ¿quieres decirle algo a las nuevas generaciones? Yo siempre les digo a las nuevas generaciones que lo primero que tienen que hacer es ellas mismas estar a gusto consigo misma, ser feliz consigo misma, y entonces podrán los demás respetarlas y no depender nunca de nadie. Siempre digo que una mujer, ante todo, tiene que ser independiente en cualquier cosa que haga en la vida, desde conducir, tener tus propios estudios y tu propio trabajo, y tu propia vida. No pensar que te vas a casar y vas a tener la vida de tu marido, sino que tú siempre tienes que tener tu propia vida, y luego ya te complementas con tu pareja. Pero si por lo que sea ocurriera algo en tu pareja, que te separas, se muere tu marido, no te quedes desamparada. Siempre has tenido tu círculo de amigos, de trabajo y de entorno de actividades. Muy bien, pues nada, muchas gracias María José por haber participado. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Y feliz Día de la Mujer. Igualmente para todas. Cuando quieras. Hola, hola a todos y todas, oyentes y gente que estáis ahí al otro lado de la radio. Yo soy Ana, soy la secretaria del Miguel Hernández y profe también de sexto B. Así que encantada de hablar con vosotros y compartir este ratito. Muy bien, Ana. Pues nada, muchas gracias por participar. Y vamos con la conmemoración del 8M. Sí. Pues vamos a charlar un poquito, empezando, por ejemplo, ¿qué significa para ti ser mujer? Uy, para mí ser mujer es un orgullo. Un orgullo y a ver, ha planteado dificultades en alguna ocasión. Tengo que reconocer que cuando era más joven, pues en alguna ocasión sí que me he sentido y he tenido ganas de ser hombre, porque he visto cosas que no les pasaba a los hombres, y luego he dicho, pues mira, no, soy como soy y tengo que luchar por lo que quiero. Y ahí en eso estamos y seguimos. Muy bien. Y la verdad es que sí que ha habido muchos cambios, pero queda muchísimo camino todavía por hacer y no debemos de caer en ello. Así que os invito a todos a continuar, a todos y a todas. Y a todas. Exacto. Bueno, pues como has dicho, has encontrado impedimentos a lo largo de tu vida. Sí. Supongo que a la hora de estudiar, a la hora de trabajar, sí, en la sociedad mismo, con los amigos y con los conocidos, sí, o en la familia inclusive. Entonces explícanos un poquito qué clases de impedimentos has encontrado tú. Bueno, pues cuando era chiquitita, en la familia, por ejemplo, yo tengo dos hermanos gemelos y yo recuerdo que mi madre pues me mandaba a poner la mesa y yo me decía, bueno, mis hermanos también pueden. Y ella me contestaba, pero tus hermanos son hombres. Digo, ah, ¿y por eso no van a poder? Bueno, tengo que decir que yo fui la que se rebelaba más en casa en cuanto a esto. Y cambié, la verdad es que cambié bastantes cosas dentro de casa. Fuera ya no tanto, pero me hubiera gustado. Y sí que luego también tuve ciertos problemillas también en el mundo de la música, porque aparte de que el mundo de la música pues es así como muy machista, muy pequeñito, muy machista. Y yo fui al conservatorio y tuve ciertos problemillas allí. Entonces, pues es ahí cuando te das cuenta de que primero que estás creciendo y segundo que te tienes que enfrentar a ciertas cosas en la vida en las que a lo mejor no vas a recibir la ayuda que esperas porque no te van a creer, porque no te van a escuchar. Así que dices, bueno, pues tendré yo que inventármelas para continuar. Y así ha sido y no me siento, me siento bastante orgullosa de cómo han seguido surgiendo las cosas. Y lo que hago hoy día, pues me encanta hacerlo. Así que puedo sentirme orgullosa y encantada de ser mujer, a pesar de todo. Satisfecha. Sí. Y en el colegio, por ejemplo, en tu trabajo, ¿has encontrado alguna vez, pues eso, alguna discriminación por parte de los hombres que han bueno, trabajado contigo? Bueno, sí, algunas. Son cosas que, son pequeños detalles que a lo mejor pues no les das la importancia que merecen, la verdad, porque todas estas cosas merecen su importancia. Pero sí que cuando pasa el tiempo te das cuenta y dices, jolín, ¿esto por qué lo toleré yo? ¿Esto por qué no dije yo algo en este momento? ¿O por qué no? Y sí que te queda ahí un sí, poco el, ¿no? El resquemor. Y dices, bueno, pero es que tengo que mirar para adelante. No puedo, sí, no puedo ni vengarme, porque no la venganza no lleva a ningún lado. Ni puedo actuar yo de la misma manera ni nada, pero te queda esa cosa, ¿no?, que dices, ¿y por qué fue? ¿Por qué realmente no lo dije? ¿O por qué realmente no alcé la voz? ¿O por qué? Y claro, te das cuenta también de que no tenías el respaldo suficiente, claro, para claro, ello. O que no, como estaba, lo fastidioso de esto es cuando normalizas una situación que no debe ser. Exacto. ¿Vale? Entonces, exacto, lo que tenemos que enseñar a las generaciones futuras es que no hay que contentarse con lo que uno cree que no está bien. Luego debe recibir las explicaciones oportunas y a lo mejor entra en razón y dice, ah, bueno, vale, pues en esto tienes razón. Pero en principio, si tú tienes una duda o tienes una inquietud, tienes que resolverla. Porque si no, luego a lo mejor te das cuenta de que tenías que haberlo hecho y ya es tarde. Exacto. Entonces hay que enseñar a las generaciones, tanto chicos como chicas, a no conformarse con lo que les viene, no ser conformistas, preguntarlo todo, lucharlo todo, hasta donde se pueda, por supuesto. Claro. Y argumentarlo todo, eso sí, teniendo eso, detrás un argumento. Exacto. No el sí porque sí o y el porque no yo porque lo valgo. No. Exacto. Sino el hecho ese de ser de realizarte, de resolver todas tus dudas, todo lo que tengas. Sí, más la gente joven, claro, los adolescentes que todavía tienen más dudas. Exacto, que no se queden con nada, que muchas veces es que se quedan, lo digo también por mi experiencia de maestra, ¿no? Claro. Que hay muchos que dicen, no, es que no lo dije porque si no luego me llaman chivato, es que si no, no, no se trata de chivato, se trata de denunciar o de sí, denunciar sí, o contar, exacto, algo que tú, exacto, ves que no es justo. Que no es correcto, exacto. Que no es correcto y no es justo. Exacto. Y luego ya otras personas tendrán el poder o no de solucionarlo, pero tú por lo menos has dado tu paso y has aportado tu granito. Y eso es lo que hay que enseñar a las generaciones, pienso yo, a las generaciones futuras. Exacto, muy bien, Ana. Pues muchísimas gracias por participar con nosotros. Mire, qué encantada. Y bueno, como siempre participas, no te voy a decir que a la y próxima espero, también. Espero que el día 8 de marzo todas reivindiquemos las cosas como toca. Ya te digo, sí, en el balcón de casa. En el balcón, con las redes sociales, que hoy día tenemos, será por comunicación, hoy exacto, día tenemos un montón de cosas además, de verdad, que hacer, no es necesario salir a la calle, no es necesario, no ni es necesario, aunque llevemos la mascarilla, no, ni aunque llevemos las exacto, no vayamos hacia atrás, porque esto es por el bien de todos. Exacto. Y no se trata de que nos estén acortando derechos, sino que también tenemos que ejercer nuestras obligaciones. Efectivamente. Que tenemos derechos y obligaciones. Y obligaciones, exacto. Y nuestra obligación ahora para con todo el mundo es cuidarnos. Cuidarnos, exacto. Cuidarnos nosotros, cuidar a los nuestros y cuidar a los demás. A los demás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, de verdad, de corazón. Hasta pronto. Chao, guapa. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a María José, muchas gracias a Ana, a Carla, a Zara, a todas las profes del Colegio Miguel Hernández y a los niños y a las niñas, sobre todo. Muchas gracias a Adrián, muchas gracias a Yago y a tus chicos, muchas gracias David, muchas gracias a todos y a todas, y sobre todo a los que habéis estado al otro lado aguantándome 2 horas largas de programa del Día Especial de la Mujer. Y bueno, repetir que sigamos luchando, que juntos podemos, porque como bien ha dicho David, el feminismo es cosa de todos y es cosa de que sigamos luchando para que el mundo haya igualdad y luchando por un mundo mejor. Buenas noches.